Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 44 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y esta noche sí va a ser una versión más rápida del programa. Vamos a comenzar con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Estos son los resultados de la jornada número 17, que comenzó el viernes pasado con 3 partidos. Atlas empató 0-0 con Necaxa. Mazatlán le ganó 1-0 a Toluca. Pachuca 3-0 a Tijuana. Pues el sábado Querétaro y Monterrey 0-0. Santos Laguna le ganó 2-0 a Atlético de San Luis. Pumas le ganó 1-0 a Guadalajara. Tigres y América empataron 0-0. Después el domingo Puebla le ganó 2-1 a Cruz Azul. Y León le ganó 2-1 a Juárez. Y bueno, pues parece que ya se metieron a las semifinales los equipos que se clasificaron. Y vamos a ver, entonces bueno, vamos a ver primero los resultados de, me parece que hay una jornada más. No, esta fue la última, la jornada 17. Entonces vamos a ver el cuadro de cómo quedaron los equipos antes de entrar a las diferentes semifinales. En dos de las semifinales, Atlético San Luis está contra León y Santos Laguna contra Mazatlán. Y bueno, vamos a ver quién más se metió. Por lo visto hay unas semifinales antes de meterse a la final. Esto está muy raro, es la primera vez que veo. Está al revés de como usualmente uno lo espera, porque hay 4 equipos que van del séptimo lugar al décimo lugar, que van a jugar estas semifinales entre comillas. Y después de estos se van a enfrentar los que ganen de esas semifinales a los 6 que ya están en la final antes de jugarse la liguilla. Entonces, en los 6 que ya están clasificados en la tabla fueron el América con 40 puntos, Monterrey segundo con 33 puntos, Tigres con 30 fue tercero, Pumas con 28 fue cuarto, Guadalajara fue quinto con 27. Y Puebla con 25 quedó en sexto lugar. Y bueno, con esto el Atlético de San Luis y León quedaron séptimo y octavo, los dos con 23 puntos, igual que Santos, que quedó con 23, pero quedó con una diferencia negativa de goleo, menos 3. Entonces por eso quedó en noveno lugar. Y Mazatlán, que quedó con 22 puntos, quedó en el décimo lugar y es el último lugar que clasifica estas semifinales de algo que yo diría que es semifinal de para clasificar a la liguilla. Me imagino que así le pueden llamar ahora. Y después de Mazatlán, Pachuca se quedó afuera con 22 unidades, pero peor diferencia de goleo que Mazatlán. pues Toluca 21, Tijuana 20, Querétaro 19, Juárez 18, Cruz Azul 17, Atlas 17 y Necaxa 15. Entonces los 10 que entraron otra vez fue el América, Monterrey, Tigres, Pumas, Guadalajara, Puebla, Atlético San Luis, León, Santos y Mazatlán. Y entonces empieza la clasificación o el play-in, como le llaman. O sea, me imagino que se quieren ver como si fueran la NBA acá de Estados Unidos. Entonces en un partido se enfrentará Atlético San Luis contra León y en otro Santos Laguna contra Mazatlán. Y bueno, así está todo. No es muy entendible cómo es que el Atlético de San Luis y León son el séptimo y el octavo. Entonces me imagino que el ganador de este partido entre el Atlético de San Luis contra León se meterá directamente a lo que va a ser los últimos ocho, la liguilla. Este es un play-in, como le llaman. Y el Santos Laguna contra Mazatlán van a tener un partido para decidir quién se enfrenta al perdedor de León contra Atlético de San Luis. El ganador de ese partido entre el perdedor de Atlético de San Luis y León contra el ganador de Santos contra Mazatlán, ese ganador irá a la liguilla, a los últimos 8 equipos. Y bueno, pues mucha suerte a los equipos. No lo entiendo. Por lo visto, Monterrey se enfrentará entonces ¿cuándo es el partido? El León se enfrenta a Atlético de San Luis el 22 de este mes, o sea que en 7 días. Y en 7 días también Santos contra Mazatlán a la misma hora. Entonces bueno, pues ahí está. Y bueno, pues así van a quedar las cosas entonces por la Liga MX, que cada vez se pone más interesante. Vamos a pasar de ahí entonces a lo que es la jornada número 13 en la Liga EA Sports, que es el fútbol de primer nivel en España. Y el viernes pasado el Atleti le ganó 4-3 al Celta Vigo. El sábado Girona le ganó 2-1 al Rayo Vallecano. Real Sociedad le ganó 3-1 al Almería. Las Palmas y Osasuna quedaron 1-1. Granada y Getafe 1-1. Real Madrid y Valencia 5-1. Todos estos son del sábado, obviamente. Después el domingo Barcelona le ganó 2-1 a la vez. Betis y Sevilla empataron 1-1. Y el Atlético de Madrid le ganó 3-1 al Villarreal. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Girona está primero, así como lo escuchan. Tiene 34 puntos. Real Madrid tiene 32. Barcelona tiene 30. El Atlético de Madrid tiene 28. El Atleti tiene 24. Real Sociedad tiene 22. Real Betis tiene 21. Las Palmas 18. Valencia 18. Rayo tiene 18. Getafe 16. Osasuna 14. Sevilla 12, Villarreal 12, Alavés 12, Cádiz 10, Mallorca 9. En puestos de descenso está Celta Vigo con 7, Granada 7 y Almería tiene 3 puntos. Y la jornada 14 comenzará con el partido del viernes entre Alavés y Granada. Pues el sábado Rayo se enfrenta al Barcelona. El Valencia se enfrenta a Celta Vigo, Getafe contra Almería, el Atlético de Madrid contra Mallorca, el domingo Villarreal contra Osasuna, Real Sociedad contra Sevilla, Cádiz contra Real Madrid, Real Betis contra Las Palmas y el lunes por la noche Girona contra el Atleti. Y eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí entonces a la Premier League. Estos son los resultados de la jornada número 12, que comenzó el sábado con todos estos partidos. Wolves le ganó 2-1 a Tottenham. El Manchester United le ganó 1-0 a Luton. El Everton le gana 3-2 a Crystal Palace. El Arsenal le gana 3-1 a Burnley. Bournemouth le ganó 2-0 a Newcastle. El West Ham le gana 3-2 al Nottingham Forest. Esto ya es del domingo. También el domingo, Liverpool le gana 3-0 al Brentford. El Brighton, Sheffield United empataron 1-1. Aston Villa le ganó 3-1 a Fulham. Y el Manchester City y Chelsea empataron 4-4 en un super partidazo que les dije que iba a estar bueno. El Manchester City entonces en la tabla está en primer lugar con 28 puntos. Liverpool le sigue con 27. Arsenal tiene 27. El Tottenham tiene 26. Aston Villa tiene 25. La diferencia entre Liverpool y Arsenal es solo un gol. Un gol más que ha anotado Liverpool que Arsenal. Entonces ahí están muy pegados esos dos equipos. Manchester United está en sexto con 21 puntos. Newcastle tiene 20. Brighton tiene 19. West Ham tiene 17. Chelsea 16. Brentford 16. Wolves 15. Crystal Palace 15. Everton 14. Nottingham Forest 13. Fulham 12. Bournemouth 9. En puesto de descenso está Luton con 6. Sheffield United con 5. Y Burnley con 4. Entonces la jornada 13 comenzará el día 25. Hasta el 25 se reanuda la actividad en la Premier League. Y es un sábado. Entonces Manchester City se enfrenta a Liverpool. Burnley contra el West Ham. El Luton contra Crystal Palace. Newcastle se enfrenta a Chelsea. Nottingham Forest contra el Brighton. El Sheffield United contra Bournemouth. Brentford contra Arsenal. El domingo, Tottenham contra el Aston Villa, Everton contra Manchester United. Y el lunes por la noche, Fulham contra Wolves. Y eso va a ser todo entonces por todo, por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 11. Comenzó el viernes pasado, el Borussia Mönchengladbach le ganó 4-0 al Wolfsburgo. Pues el sábado, el Stuttgart le ganó 2-1 al Borussia Dortmund. Darmstadt y Mainz empataron 0-0. Bayern München le ganó 4-2 al Heidenheim. El Augsburgo y el Hoffenheim quedaron 1-1. Bochum y Colonia 1-1. Después, el domingo, Bayer Leverkusen le ganó 4-0 al Unión Berlín. Entre Frankfurt y el Werder Bremen empataron 2-2 y el Leipzig le ganó 3-1 a Friburgo. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Leverkusen está primero con 31, el Bayern München tiene 29, Stuttgart tiene 24, Leipzig 23, Borussia Dortmund 21, Hoffenheim 16, en séptimo está Eintracht Frankfurt con 18, Friburgo tiene 14, Borussia Mönchengladbach 13, Augsburgo 13, Wolfsburgo 13. En décimo segundo está Werder Bremen con 11, Heidenheim tiene 10, Bochum 9, Darmstadt 8. Y en puestos de descenso está Mainz con 7, Colonia con 6 y Unión Berlín con 6. Y los partidos entonces de la jornada número 12 comenzarán también, se aplazarán hasta el día 24. Y el día 24, me parece que es un viernes, Colonia se enfrenta al Bayern München. El 25, Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach. Friburgo contra Darmstadt. El Unión Berlín contra Augsburgo. Werder Bremen contra el Bayer Leverkusen. El Wolfsburgo contra Leipzig. Entra Frankfurt contra Stuttgart. Después el día 26, Heidenheim contra el Bochum. Y el Hoffenheim contra el Mainz. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 12, que comenzó el viernes pasado. Montpellier y Niza empataron 0-0. Pues el sábado, PSG le ganó 3-0 a Reims. Le Havre y Mónaco empataron 0-0. El domingo, Met le ganó 3-1 al Nantes. Toulouse y Lille empataron 1-1. Clermont le ganó 1-0 al Lorient. Lyon le ganó 1-0 al Stade Rennais. Y Lens le ganó 1-0 a Marseille. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está primero con 27, Niza tiene 26, Mónaco tiene 24, Lille 20, Reims tiene 20, Lens 16, Le Havre tiene 15, Brest 15, Nantes está en noveno con 14, Marseille tiene 13, Metz 13, Montpellier 12, en décimo tercero está Stade Rennais con 12, Toulouse tiene 12, Strasbourg tiene 12, Lorient tiene 11, Clermont tiene 9 y Lyon tiene 7 puntos. Qué raro que esté el Lyon hasta el fondo, pero bueno, así está la cosa. Y entonces la jornada número 13 comenzará el día 24. PSG se enfrentará al Mónaco. Clermont el día 25, que me imagino el sábado, se enfrentará al Lens. El Strasbourg se enfrentará al Marseille. Niza contra Toulouse. El Lorient contra Metz, el Montpellier contra Brest, Nantes contra Le Havre, Stade Rennais contra Reims y Lyon contra Lille. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar entonces a ver un poco de lo que pasó en Champions League. Esto todo es del fin de semana pasado. Entonces les voy a decir cuándo se reanuda la Champions League. El día 28 tendremos los partidos Lazio contra Celtic, Shakhtar contra Antwerp, el Milan contra Borussia Dortmund, Barcelona contra Porto, Feyenoord contra el Atlético de Madrid. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regreso con más. Solo después de volar tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar, en la vida te ha dado de todo. Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder. ¡Qué sorpresas nos brindaste! Tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por alguien que quiero morir. Seguro de sí, sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto. Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién lo iba a decir? ¡Qué sorpresas nos brinda el destino! Sonríe. Bueno, seguimos con el programa. Son las 9:04 y estamos hablando de la Champions League. Y bueno, pues el Barcelona se enfrenta al Oporto el día 28. El Feyenoord se enfrenta al Atlético de Madrid el 28 también. El Manchester City al Leipzig. El mismo día PSG contra Newcastle. El Young Boys contra la Estrella Roja igual. El día 29 Galatasaray contra el Manchester United. Sevilla contra el PSV. El Arsenal contra el Lens. Bayern München contra el Copenhague. Benfica contra el Inter. El Real Madrid contra el Napoli. La Real Sociedad contra Salzburgo. Y Braga contra Unión Berlín. Esos van a ser para que estén listos para poder ver los partidos de la Champions cuando se reanude la actividad en, pues en lo que es Europa, porque parece que va a haber eliminatorias para el Mundial. Entonces vamos a pasar de ahí a la NFL, donde bueno, estuvo muy bueno para los que le van a los Vaqueros de Dallas, y obviamente estuvo muy interesante también para la gente que le va a Nueva York, porque pues no les fue tan bien, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de los partidos que ya se jugaron de la semana 10. El jueves pasado los Panthers le ganaron, los Bears le ganaron 16-13 a los Panthers. Con eso lo hundieron a los Panthers en el último lugar, que sería el primer equipo en escoger selección a su quarterback en el próximo draft colegial, si es que desean ir por un quarterback o por un jugador defensivo, quién sabe. Pues los Colts le ganaron 10-6 a los Patriots en un partido que estuvo bastante, todos estos ya son del domingo, estuvo bastante impredecible hasta el final. Realmente los Patriots pudieron haber ganado si Jones hubiera llegado la bola al receptor que estaba abierto en la zona de anotación, pero fue interceptado en su último pase a la ofensiva, obviamente con pocos segundos para que se termine el partido. En otro partido, los Browns le ganaron 33-31 a los Ravens en un partido en el que nunca estuvieron enfrente, sino hasta el final. Hasta el final fue que, gracias a un gol de campo, le ganaron 33-31. Y realmente en este partido, la culpa del, bueno, la culpa, si se puede encontrar una culpa, es para los Ravens. Su pateador falló dos goles de campo. Es por eso que los Browns pudieron alcanzar a los Ravens en un partido que realmente fue impresionante que regresaran los Browns a ganar. En otro partido, los bengalíes se enfrentaron a los Texans, y en este también los tejanos ganaron en los últimos segundos. Le ganaron 30-27 a los bengalíes, así como lo escuchan. Los tejanos están 5-4 y ahora los bengalíes están 5-4. ¿Quién lo esperara, no? Pero en otro partido, más allá de ese partido, los 49ers le ganaron 34-3 a los jaguares, en un partido que pues se fue como una bola de nieve que se fue haciendo más grande, hasta que ya no pudieron detenerla los jaguares. En otro partido, los vikingos le ganaron 27-19 a los Saints. En otro partido más, los Steelers le ganaron 23-19 a los Packers, con una intercepción también al final de un jugador de los Steelers al quarterback Love de los Packers. Después, en otro partido, los Buccaneers le ganaron 20-6 a los Titans. Los Cardinals tuvieron a Kyler Murray de vuelta y ganaron con él 25-23 a los Falcons. En otro partido más, los Leones le ganaron 41-38 a los Chargers, en otro partido que se fue hasta el final y que realmente estuvo bastante emocionante hasta el final. No se sabía quién iba a ganar de los dos. Ganaron los Leones a los Chargers 41-38. Después, en otro de las 2 de la tarde, los Cowboys le ganaron 49-17 a los Giants en un partido que estaba 28-0 a la mitad. Lo que quiere decir que los Cowboys tuvieron 6 quarters en 2 en un partido y medio, de que no les anotaran un solo punto y que metieran un chorro de puntos. Obviamente terminaron por encima del marcador de 40 que habían anotado en el primer partido, pero en un promedio tuvieron 89, pues se va como a 45, 44 puntos. Los Gigantes van a poder meter 17 puntos. Tuvieron que esperar hasta los últimos 10 segundos para anotar su segundo touchdown, que ya fue contra todo el equipo secundario de los Cowboys. En otro partido, los Seahawks le ganaron 29 a 26 a los Commanders, y con esto ellos se ponen 6 a 3 en la división de San Francisco, o sea que están empatados con San Francisco por el primer lugar. Después, en otro partido más, los Raiders le ganaron 16 a 12 a los Jets, y el lunes por la noche, en un partido muy sorpresivo, los Broncos le ganaron 24 a 22 a los Bills en un gol de campo que primero falló el de los Broncos, se repitió por una falla de estar fuera de lugar de los Bills, y los Broncos otra vez patearon y lograron acertar el gol de campo. Y así fue como los Broncos quedaron 24 y los Bills 22. Realmente los Bills habían anotado el touchdown para ponerse enfrente con unos segundos de diferencia para que se terminara el partido. En los equipos que descansaron fueron los Delfines, los Rams, los Chiefs y los Eagles. Entonces vamos a ver cómo les toca a estos equipos. El partido del día de mañana va a ser los Bengalíes contra los Ravens. Esto es a las 6:15 por Prime Video. Obviamente muy buenos equipos los dos. Vamos a ver si los Bengalíes ya despiertan, sobre todo a la ofensiva, ¿no? Que hay veces en que dominan y hay veces en que realmente les ponen una tunda. Después el domingo los Cowboys se enfrentan a los Panthers. Steelers se enfrentan a Browns. Los Bears contra los Lions. Los Chargers contra los Packers, los Cardinals contra los Texans, los Titans contra Jaguars, los Raiders contra los Dolphins, Giants contra Commanders. Después a las 2:05, Buccaneers contra 49ers, Jets contra Bills, Seahawks contra Rams a las 6:20 por NBC y por el universo. Se enfrenta Vikings contra Broncos. Y el lunes por la noche será un partidazo entre las Águilas y los Chiefs, los dos con los mejores récords de cada conferencia. Entonces, las Águilas que están 8-1 contra los Chiefs que están 7-2 en un remake del Super Bowl hace unos 6 o 7 meses. Entonces, pues ahí están. Vamos a ver las posiciones. En la conferencia americana, en la división este, Miami está primero con 6-3. Buffalo está 5-5. New York está 4-5. Y Nueva Inglaterra está 2-8. En el norte, Baltimore está primero con 7-3. Pittsburgh está 6-3. Cleveland 6-3. Cincinnati está 5-4 en el fondo de la norte, así como lo escuchan. Después en el sur, Jacksonville está primero con 6-3. Houston 5-4. Indianapolis 5-5 y los Titans están 3-6. En el oeste, Kansas City está primero con 7-2. Las Vegas están 5-5. Los Chargers están 4-5 y Denver está 4-5. En la nacional, en la división este, Filadelfia está primero con 8-1. Dallas está 6-3. Washington 4-6. Y New York está 2-8. En la norte, Detroit está 7-2. Minnesota está 6-4, los Packers 3-6 y los Chicago Bears están 3-7. En el sur, Nueva Orleans está 5-5, Tampa Bay está 4-5, Atlanta 4-6 y Carolina está 1-8. Y en el West, en la división oeste, San Francisco está 6-3, Seattle 6-3, los Rams están 3-6 y Arizona está 2-8. Ahí están todas las posiciones de sus equipos favoritos, y eso va a ser todo por la NFL, que realmente estuvo bastante competitivo este fin de semana que acaba de pasar, aparte del partido de los Vaqueros. Entonces vamos a pasar de ahí a la NBA, a la división Atlántico, a las posiciones de los equipos en la NBA. En la división Atlantic, el primer lugar es para Boston, que está 9-2, Filadelfia está 8-3, Brooklyn está 6-5, los Knicks 6-5 y Toronto está hasta el fondo. En la división central, Indiana está primero con 7-4, Milwaukee 7-4, Cleveland 4-6, Chicago 4-8 y en el fondo está Detroit. En el sureste, Miami está primero con 7-4, Atlanta 6-5, Orlando 6-5, Charlotte 3-7 y Washington 2-9. En el noroeste, Denver está primero con 9-2, Minnesota 8-2, Oklahoma está 7-4, los Utah Jazz están 4-7 y en el fondo está Portland. En la división Pacífico, Sacramento está primero con 5-4, los Lakers están 6-5, Golden State está 6-6, Phoenix está 4-6 y está en el fondo los Clippers. En la división suroeste, Dallas está primero con 9-3, Houston está 6-3, New Orleans está 5-6, después está San Antonio con 3-8 y en el fondo está los Grizzlies. Y vamos a ver los partidos del día de hoy que ya terminaron. Los Dallas Mavericks le ganaron 130-117 a los Wizards, New York le ganó 116-114 a Atlanta, Boston le ganó 117-107 a Filadelfia, a los 76ers, los Bucks le ganaron 128-112 a los Raptors, Orlando le ganó 96-94 a los Chicago Bulls. Los partidos que se están jugando todavía, en Phoenix, con 58 segundos para jugarse, Phoenix va ganando 133-113 a los Minnesota Timberwolves. Uno que está a la mitad en Los Ángeles está los Kings ganando 72-59 a los Lakers. Otro también que está a la mitad, Cleveland Cavaliers le ganan 55-47 a Portland. Los otros partidos que están para el día de mañana a las 7:30, Brooklyn Nets contra Miami Heat, y a las 10, Oklahoma City contra Golden State Warriors. Bueno, eso va a ser todo entonces por los partidos. Vámonos a cómo van las posiciones. Las posiciones ya las di. Entonces, pues eso va a ser todo por el día de hoy para la NBA. Vámonos a una pequeña pausa. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de lo que es Fórmula 1, que ya les había dicho que se había corrido la carrera Autódromo José Carlos Pace. Se corrió el 5 de noviembre en Brasil y obviamente Max Verstappen ganó esa carrera con 1 hora 56 minutos y 48 segundos. Checo Pérez quedó cuarto con 34 segundos detrás de su coequipero. Entonces vamos a ver cómo están las tablas de posiciones y cómo va a estar la carrera de este fin de semana, que va a ser en Las Vegas, así como lo escuchan. Para los que quieren ir este fin de semana y estar allá, pues esta es el fin de semana para ustedes. Entonces vamos primero a las tablas de los conductores. Max Verstappen está primero con 524 puntos. Checo Pérez está segundo con 258. Lewis Hamilton está tercero con 226. Fernando Alonso 198. Lando Norris 195, Carlos Sainz 192, Charles Leclerc 170, George Russell 156, entonces está Oscar Piastri con 87, Lance Stroll con 63, Pierre Gasly con 62, Esteban Ocon con 46, Alexander Albon 27, Yuki Tsunoda tiene 13, Valtteri Bottas 10, Nico Hülkenberg 9, Daniel Ricciardo tiene 6, Hugh Guineo tiene 6, Kevin Magnussen 3, Liam Lawson 2, Logan Sargent 1 y Nick DeBry tiene 0. ¿Y las escuderías cómo están entonces?

está mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler, holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Yo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con la otra está pidiendo que a otra se puede. Un shot pa' la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción, Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Visita de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Bueno, estaba hablando de el Grand Prix de Las Vegas que comienza. Aquí tienen un reloj de cuando comienza el fin de semana del Grand Prix, que no sé si significa lo mismo que la carrera y sus eventos, pero según esto falta un día, 0 horas y 2 minutos. Entonces comienza mañana, en la noche, alrededor de las 9 y media de la noche, o allá a las 8 y media de la noche. Obviamente, el primer día pues va a ser actividades diferentes, porque no hay nada, yo que recuerde, no hay otro circuito que tenga 4 días. Las carreras, obviamente, son prácticas, después clasificatorias y después la carrera del domingo. Entonces me parece que agregaron un día más para cobrar más por esos 4 días. No sabemos, pero lo cierto es que sí se ve espectacular lo que puedo ver de los videos, de cómo va a estar iluminado, cómo va a estar todo bajo las luces, porque se va a correr de noche y se va a correr entre el strip y partes de que son bastante nuevas o bastante importantes de Las Vegas, donde están todos los casinos, obviamente, pero donde está la esfera también. También pasan por el MGM, o sea, pasan por el Wynn, pasan alrededor de todos los lugares que usted ya conoce en Las Vegas. Entonces vayan si es que van a ir, si tienen el dinero, porque va a ser muy caro, pero se ve espectacular por lo que puedo ver. Y pues hay una ceremonia para comenzar esta carrera, que va a estar muy muy diferente a todas las que he visto yo que se hagan en cualquier lado. Hay una parte en que los espectadores van a poder ver en las curvas, se puede decir que donde vienen bajando de el stratosphere, bueno, por donde está la esfera, bajan por esa calle que está redondeando la esfera, por donde está la convención, los centros de convenciones, y ahí va a haber una gran calle que da la vuelta. Es el final del curso o del circuito. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Va a estar bastante impresionante. Esto comienza entonces el día de mañana a las 8:30 de la noche. Aunque aquí pues obviamente dicen que hasta hay algo que se va a presentar el día de hoy. Esta noche hay una ceremonia para comenzar las actividades, según esto. Va a haber bastantes artistas musicales. Parece que va a estar Andra Day, Bishop Rex, J Balvin, Journey, Kid Urban, Swedish House Mafia, 30 Seconds to Mafia, Will I Am, y el Blue Man Group y Cirque du Soleil, también un Steve Aoki. Entonces, pues ahí está. Para que no se lo pierdan el día de hoy. Para los que están ya ahorita en las actividades. Y bueno, vamos a pasar de ahí a lo que está pasando en el tenis. El día de hoy se juegan las finales, o bueno, se están jugando unas de las finales entre Alcaraz y Rublev. Alcaraz le ganó en las zonas finales en Turín de este torneo, que es bastante importante para la gente en Italia. Entonces Alcaraz ganó 7-5 y 6-2, y Medvedev le ganó a Zverev 7-6 y 6-4. Eso es para los hombres. También en otro torneo de hombres se enfrentaron entonces en el Challenger Men Block A contra New Christ. Le ganó Block A 3-6, 6-1 y 7-6. Medvedev le ganó a Travaglia 6-4 y 6-3. Albot le ganó 6-4 y 6-2 a Krutrid. Muté le ganó a Gaston en un partido de franceses 2-6, 6-4 y 6-4. Martínez le ganó a Ferri 7-6 y 6-1. Cresci le ganó a Dzsumur 6-3 y 6-7. En 3 sets, 6-3, 6-7 y 7-5. En otro partido, Yevsebev le ganó a Friberg 6-2 y 6-3. Y Goffin le ganó a Kachmasov 7-5 contra y 7-5. Entonces, esos son los partidos que hubo para los hombres. El Challenger de las mujeres fue en Colina, en Chile. Estos son los resultados. Naya le ganó a Nahimana 6-2 y 6-1. Beklek le ganó a Bondar 5-7, 6-2 y 6-3. Udbardi le ganó a Schneider 6-3 y 6-4. Jan le ganó a Papamaikal 2-6, 6-4 y 6-2. Pigossi le ganó a Monet 4-6, 6-0 y 6-3. Podoroska le ganó a Perrin 7-6, 1-6 y 5-7. Gordoce le ganó a Capurro 6-2 y 6-1. Parry le ganó a Ferro 6-4 y 6-1. Y Sheriff le ganó a Arriera 6-2 y 6-4. Pues esos son los resultados de los torneos que se están dando ahora en tenis. Y realmente pues eso va a ser todo entonces por el tenis esta noche. Todavía el ranking de los primeros 5 es Djokovic en primero, Alcaraz segundo, Medvedev está tercero, Sinner está cuarto y Rublev está quinto. Y de las mujeres, las primeros 5 son Swiatek, la segunda Sabalenka, tercera Goff, cuarta Rybakina y la quinta Pegula Jessica. Entonces vamos a cerrar eso y nos vamos a ir a lo que van a ser las eliminatorias del mundial. Del mundial que comienza mañana. Estas eliminatorias, bueno, por lo menos en Sudamérica van a estar muy buenas. El día de mañana se enfrentarán Bolivia contra Perú, Venezuela contra Ecuador. El de Bolivia contra Perú es a la 1 de la tarde, el de Venezuela contra Ecuador es a las 3, el de Argentina contra Uruguay es a las 5, después se enfrenta a las 5 también Colombia contra Chile y a las 5 y media Chile contra Paraguay. Entonces en la tabla de estas eliminatorias las cosas están así, de esta manera. Argentina está primero, tiene 12, Uruguay tiene 7, Brasil 7, Venezuela 7, Colombia está en sexto, Ecuador tiene 4, o sea que ahorita los primeros 6 están clasificados, lo que quiere decir que Venezuela estaría clasificada para su primer mundial. Y bueno, todos los de las banderas similares, que son Venezuela, Colombia y Ecuador, estarían clasificados. En séptimo, Paraguay jugaría una reclasificación, tiene 4 puntos ahorita, Chile está afuera con 4, Perú tiene 1 y Bolivia tiene 0. Obviamente nada más llevan 4 partidos jugados y pues me parece que juegan 9, 18 partidos, entonces les falta bastante. Pero entonces comienza otra vez el quinto partido para cada uno de ellos el día de mañana. Y pues el que se antoja más fregón entre todos los partidos es Argentina contra Uruguay, que tiene el primer lugar y el campeón Argentina contra Uruguay. Entonces, muy bien, el día de mañana también comienzan las eliminatorias, o bueno, la segunda fase en Asia. Australia contra Bangladesh, Japón contra Birmania, Corea del Sur contra Singapur, Filipinas contra Vietnam, Tailandia contra China, también Malasia contra Kirguistán, Tayikistán contra Jordania, Líbano contra Palestina, Turkmenistán contra Uzbekistán, Irán contra Hong Kong, Irak contra Indonesia, Omán contra China Taipei, Qatar contra Afganistán y Emiratos Árabes Unidos contra Nepal. También el día de mañana en África se enfrentan Botswana contra Mozambique, Burundi contra Gambia, Argelia contra Somalia, Egipto contra Djibouti, Gabón contra Kenia, Nigeria contra Lesoto y Sudán contra Togo. Y en Asia, en la parte de la península, supongo, Arabia Saudita contra Pakistán, Kuwait contra India, Siria contra Corea del Norte y Yemen contra Bahrein. Pues ahí están entonces los partidos del día de mañana. Para los que quieren escuchar o ver los partidos, van a estar muy peleados. Aunque hay muchos puestos ahora para el mundial que va a ser el 2026. Va a ser en México, Canadá y Estados Unidos. Sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, vamos a pasar entonces de ahí al golf. Y el día de mañana comenzará entonces el DP World Tour Championship en United Arab Emirates, los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, los primeros jugadores van a salir a las 9 y media. Es Brown D. Comienzan entonces el día de hoy a las 9 y media. Brown salieron con Dantorp, Elvira, Wallace, Sime, Winter, Brun, Lori. Estos ya, Brun y Lori ya siguen en el siguiente grupo, que son ellos dos. Después a las 10:10, Ferguson y Mikuvini. Después a las 10:20, Herbert contra Straka. Entonces, bueno, el par de esos dos jugadores van a ir juntos.